Preciosa, está rica. Hola. Si por la calle vas caminando y ves a tres hombres sentados, si eres hombre solo verás a tres hombres sentados. Si naciste con vagina, el acoso lo imaginas. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Ya se sabe que esos idiotas tienen pico con bocina. Ya un día, cuando tenía como 12, 11 años en Villarrica, andábamos paseando con una amiga. Y nos para un viejito así, bueno, andaba medio chicha, y igual chica no me di cuenta que estaba curado, y se puso a conversar con nosotros, po. Y ya yo buena onda, me puse a hablar con él, así me contó de su vida, qué hacía, que era ahí del sur, venía del trabajo, ya buena onda, yo lo escuché. Cuando ya de repente empezó a sacar a su sobrino al juego. Que tenía unos sobrinos que eran encachados, que eran guapos, que eran simpáticos, trabajadores. Y ahí empezó a embolinar la perdiz, pues, cuando de repente así nos propone que nos juntemos con mi amiga y uno de sus sobrinos a tal hora así en la puerta del supermercado. En lo que ahí a mí me empezó a caer la teja de que quería el viejo, pues. Cuando ya de repente nos dicen... Ya pues chiquilla, y así mi amiga supuestamente se quedaba con uno de sus sobrinos y yo me tenía que quedar con el viejo. Cuando yo le digo así, le pregunto como igual media confundida, así que qué onda, que qué le pasaba, que por qué. El viejo así se acerca a mi oído y con una voz de viejo degenerado me dice que él se quedaba conmigo porque yo era morenita y las morenitas tenemos el choro más jugoso. A lo que ahí me cayó la teja que claramente el viejo no tenía buenas intenciones y le dije ya, chao, me voy. Y salí corriendo claramente y no lo vi más. ¿Quién te preguntó, Gil Malculiao? ¡Qué hueá terrible fea! Ya lo habrás escuchado, el asunto es opinar. Para ellos eres propiedad de toda la sociedad. Tus piropos son violencia y se acaba la paciencia. Menos pa' desconocido, ¿qué carajo se han creído? Ten cuidado porque muchas ya perdimos los estribos. Y la respuesta a tu silbido, ser un palo en el hocico.